Celebramos hoy la fiesta de la Santísima Trinidad. Hace dos domingos apenas celebrábamos la fiesta de la Ascensión de Cristo al Cielo, el Hijo de Dios, hecho hombre, después de su muerte y resurrección, después de su Pascua, vuelve al seno del Padre como Hijo hombre. Y resucitado por el amor del Padre, vuelve al Padre y se encuentra en un abrazo de amor tan intenso que provoca un estallido de amor, una especie de Big Bang amoroso que irradia a todo el mundo el amor del Padre y el Hijo, y lo celebramos el domingo en Pentecostés. La efusión del Espíritu es este estallido de amor del reencuentro del Hijo ahora humanado, resucitado y reencontrado con el Padre, que en ese abrazo de amor quieren compartirlo con nosotros, y ahí entonces la efusión del Espíritu se convierte en un estallido amoroso que nos invita a participar precisamente desde adentro de esta experiencia trinitaria. Celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad es posible solo de una manera. Celebrar el amor es posible solo de una manera. Celebrar un aniversario matrimonial, el Día de la Madre o un cumpleaños es posible solo de una manera. Celebrar el amor es posible solo hacerlo desde adentro del amor. Peleado con tu mujer no celebrás un aniversario. Distanciado de tu madre no vas a su casa el Día de la Madre. Peleado con un hermano no vas a su cumpleaños. Celebrar el amor es posible solo desde adentro de la experiencia del amor. Y hoy estamos todos nosotros aquí celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad, ojalá, no como fríos y distantes espectadores de un dogma teológico, Dios uno y único en tres personas, no como consumidores litúrgicos de una verdad tan compleja como esto de uno y tres y tres y uno, sino que estamos aquí como una comunidad de hijos, porque el Espíritu Santo, el Espíritu, como decía Pablo tan lindo en la Carta de los Romanos, se une a nuestro espíritu, el amor de Dios se une a nuestro espíritu para atestiguar de que somos de verdad hijos de Dios. Y podemos llamarlo Abba, que es el título con el cual Jesús llamaba a Dios, y solo Jesús. Papá es la traducción de Abba. Y entonces no se trata de un dogma, la paternidad divina y la filiación adoptiva. Se trata de una experiencia que el hombre Jesús hizo como hijo de Dios, Abba, papá. Esta es la experiencia entonces a la cual estamos invitados a ingresar, o en todo caso a descubrir que ya hemos ingresado en ella, porque el Espíritu de Dios, que se une a nuestro espíritu para atestiguar que somos sus hijos de verdad, lo recibimos el día de nuestro bautismo. Ustedes escucharon el mandato de Jesús cuando antes de ascender les promete el Espíritu y los envía a los discípulos a ser sus testigos por todo el mundo, lo que venimos escuchando estos últimos domingos. Anuncien entonces la buena noticia del reino, hagan de todos los hombres mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Baptizomai en griego es sumergir, sumerjan a los hombres en ese mar de amor, en ese abrazo de amor entre el Padre y el Hijo, en el Espíritu Santo. Lejos de ser una campaña proselitista, de tocar casa por casa la puerta para hacer proselitismo de Jesús, de lo que se trata es de difundir una experiencia vivida en primer lugar por nosotros. Desde el bautismo hemos sido sumergidos en el seno, en el centro de este abrazo amoroso entre el Padre y el Hijo en el Espíritu. Y por eso entonces de la Trinidad solo puede hablar alguien que está dentro de ella. Todos lo estamos por el bautismo. Y sin embargo necesitamos habitar el amor en el cual estamos. Ya que estamos habitados por Él, ya que Dios nos habita, y eso es la gracia finalmente. La gracia es que Dios está en nosotros y nosotros en Él. Esa experiencia filial de amor, sentido y vivido es precisamente la que estamos llamados, invitados a irradiar No es proselitismo ideológico ni religioso, es testimonio de una experiencia vivida. ¿Y cómo vivir la experiencia de estar insertados en la Trinidad, a quien aparentemente no vemos ni conocemos ni nada de esto? La primera mediación humana de este abrazo amoroso que es la Trinidad y que podemos vivir en este mundo es la familia. Cuando nacemos en el seno de una familia, abrazados por el amor de una madre y de un padre, compartiendo la mesa, la comida familiar con los hermanos, vamos aprendiendo qué es esto de pertenecer a un amor cálido, un amor que nos deja ser nosotros, un amor que nos protege, que nos fortalece. La familia es la primera imagen de la Trinidad que queda grabada en el alma como un apalancamiento, como una especie de trampolín que pisándolo podemos saltar ahora sí más arriba y más profundo a la experiencia religiosa del amor de Dios. Primera experiencia entonces, la experiencia del amor familiar que nos hace vivible la experiencia del amor trinitario de Dios. Y la segunda experiencia es la familia de Dios que formamos como hermanos los cristianos, la comunidad. Pertenecer a una comunidad, no asistir a misa, a la institución católica llamada iglesia, sino pertenecer fraternalmente a una familia, a una comunidad de hermanos, hijos todos en Cristo de nuestro Padre, gracias al Espíritu por nuestro bautismo. Es una vivencia entonces que nos invita a todos a sentirnos solidarios unos de otros, a ayudarnos, a sostenernos, a profesar la fe. Sin la fe de ustedes la mía flaquea, sin la mía quizás la de ustedes también pueda flaquear. Y entonces todos necesitamos la calidez, el encuentro, el abrazo, la mirada, la pregunta, el interés de unos por otros para sentir que Dios nos ama. Y este abrazo no puede quedar sectariamente encerrado en nosotros, sino que se extiende más allá de los límites de este edificio a tantos hombres y mujeres a los cuales llegamos con la catequesis, con el apoyo escolar, con la pastoral familiar, con tantas experiencias, digamos, que mucha gente vive aquí. Y entonces la Merced te constituye precisamente una experiencia trinitaria, amorosa, cálida, donde la gente pueda sentirse amada. Y precisamente después de la efusión del Espíritu que hace ingresar en nosotros, en cada uno, digo, y en la comunidad, hace ingresar a la Trinidad como una especie de tsunami de vida y amor, bueno, embarazados, diríamos, preñados de semejante carga amorosa, la Iglesia tiene una vocación de dilatación, digamos, de ensanchamiento. Insisto, no por un voluntarismo proselitista, sino porque el amor tiende a difuminarse, a darse. Y todos somos testigos, sobre todo los que sean más antiguos, más históricos, digamos, de la comunidad de la Merced, somos testigos de cómo la Merced ha ido creciendo desde aquella casita, aquel salón de catequesis allá en Rodó y José Ingenieros, que empezó como una semillita en estos últimos 30 años. Cómo ha crecido la Merced, y ahora sí, todos más recientemente también somos testigos de la enorme cantidad de gente que participa de la Merced, que viene, que se siente albergada y acogida. Es la vida de una familia que se agranda precisamente porque el Espíritu de Dios genera vida y más vida, que es vida de Dios, vida trinitaria, vida en expansión. Nosotros en los últimos domingos veníamos hablando de esto y yo les mostraba en las imágenes ¿dónde está mi sacristán? Dale, Sandro, apágame la luz, dale. Apaga. Les mostraba las imágenes de nuestro mundo, ¿se acuerdan? Vayan por todo el mundo. Bueno, este decíamos en nuestro mundo. Y allí entonces aparece resaltado en amarillo la capilla Cristo Redentor, de la cual ya les hablé y hoy les quiero hablar más. Esa capilla fundada hace 20 años por padres que no son de la Merced, que yo le pedí al obispo poder pastorear desde el año pasado, y así lo estoy haciendo, porque pertenece, como ven, a ese círculo amarillo, que no es un círculo jurídico, es un círculo de amor, ese es nuestro espacio amoroso. Y allí entonces, bueno, queremos reconocer a esta capilla, Cristo Redentor, como la Merced en Cristo Redentor, en ese barrio que es precisamente la zona más humilde de nuestra comunidad parroquial. Ahí está la imagen del Redentor en la esquina de Udaondo y Murature. Ahí está el interior de esta capilla, en el único salón que tenemos, un salón grande, pero bastante pobre, humilde, diríamos. Allí se reúnen los chicos de catequesis, las familias de los chicos, allí se hace el apoyo escolar también, allí se hacen las celebraciones. Ahí están algunos de los chicos, el gordito de la derecha tomó la comunión hace 15 días, sus hermanitos. Y en este salón entonces les quería mostrar, más detalle. Ahí en detalle subrayado en amarillo está el baño. Este es un primer plano, el ingreso del baño. Y este es nuestro baño, feo para mostrar porque está en estado muy deteriorado, con muchas pérdidas de agua, con mucha falta de todo. Y en ese mismo salón, ahí resalto en amarillo, detrás de Omar, este gran líder laico de la comunidad del Cristo Redentor, allá atrás está la sacristía, que en realidad no es nada más que esto, un pequeño espacio de 2x1, por 2.5, de 2x1.5, digo, y que tiene un perchero. Y a la izquierda de ese salón, ahí están subrayados en amarillo también, la cocina es esto, también muy pobre y muy deteriorada, con muchas pérdidas de agua y de gas, etc. Y esa cocina, ese baño, esa pequeña sacristía, están en ese lateral, que estoy subrayando en amarillo, y a continuación, ahí en ese pedazo del parque o del patio o del jardín que da a la calle, queremos, con el Consejo Pastoral y con el Consejo Económico, construir un salón más grande para que continúe el anterior y una sacristía un poquito más grande y dos baños y una cocina. En ese lugar que ahora estamos resaltando en amarillo, ahí en ese lateral, queremos hacer esa construcción de ese salón. Y aquí lo tienen entonces, subrayado ahí, resaltado en colorado, está arriba a la izquierda la cocina, el salón que queremos construir, abajo la nueva sacristía, los nuevos baños. En el lateral este que estoy señalando ahora está el salón parroquial que recién les mostraba y esta es la parte nueva que queremos construir. Aquí tienen un fotomontaje de ese salón que quedaría puesto ahí a continuación de lo existente, de la construcción que es muy chiquita, existente ahora. Esa es entonces la construcción que queremos hacer, ¿eh? Un salón más, dos baños y una cocina. Y saltamos a otro sector de nuestra comunidad que también del cual les había hablado, la ermita, aquella casa esa que ya les había mostrado, que está ubicada en ese parque tan grande, en la calle Ramos Mejía, cerca de Uruguay, que alberga a las convivencias de los grupos acá de la Merced, sobre todo a los chicos de post-confirmación de Pepe, que se reúnen todos los miércoles a la intemperie. Este es el parque, visto desde arriba, con la foto satelital, digamos. Ese territorio remarcado en colorado es el que veían recién desde abajo y esta es la casa que veían también desde abajo. Y queremos en ese terreno ampliar los espacios de encuentro, de reunión. Y ahí entonces tienen lo que queremos construir. Subrayado en colorado, el terreno que ya les mostré recién con la foto satelital. Subrayado ahora en amarillo, la casa existente con su capillita, y ahora en amarillo de nuevo, lo nuevo que queremos hacer, un salón grande de reuniones, tres salones más chiquitos con baños y cocina ahí abajo. Eso es, ahí lo pueden ver mejor, eso sería la construcción que quisiéramos poder hacer en ese terreno. Y aquí está entonces la imagen de cómo quedaría el render de el salón, grande a la izquierda, los más chiquitos a la derecha. Bueno, les muestro esto porque justamente la fiesta de la Trinidad nos dice que hay algo que es inevitable para el que cree. Recibir el Espíritu Santo inevitablemente nos embaraza de la vida de Dios. Y la vida de Dios no tiene límite, se expande. Toda la cantidad de gente que está participando de la Merced en los últimos años está traída por el Espíritu. Y entonces, tal como puede ocurrir con una familia, digamos, cualquiera de ustedes, que se agranda y tiene más hijos, seguramente haya que construir una habitación nueva o dividir la existente si no tenemos capacidad de construir una más grande, o cambiar de casa y mudarnos, porque el espacio físico necesita albergar más vida. Y esto es lo que nos está pasando en la Merced. La cantidad de vida que estamos teniendo no entra en este espacio de Julián Navarro, no entra en el espacio bastante precario de Cristo Redentor. Y entonces la posibilidad es, o echamos gente y nos quedamos con el espacio que tenemos, o recibimos la gente que viene y agrandamos el espacio. Es una decisión de nuestra libertad creyente. El Espíritu da vida a condición de que creamos y querramos que dé vida. Hay muchos laicos y curas que son hortivas, que echan a la gente de la parroquia. No jorobes, no entren, no hay lugar, ya está, listo, vayan. Bueno, no queremos ser hortivas, queremos ser acogedores. Y esto implica que el Espíritu tiene que encontrar en nosotros una actitud comprometida. María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo con su sí, con su sí. Sin su sí hubiera sido imposible. Y el sí de María y la gracia del Espíritu armó un lío tremendo, del cual todavía nosotros somos beneficiarios, de ese lío de María. Jesús presente en todo el mundo gracias al sí comprometido de esta mujer. El mismo Espíritu que fecundó este seno virginal, ahora entonces fecunda incesantemente a la Iglesia y a nosotros la Merced para que demos vida, y estamos dando vida. Y esto es obra del Espíritu. Y entonces nuestro sí, como el de María, significará: Dios, tranquilo, contá con nosotros, seguí embarazándonos, agrandaremos la casa si es que hace falta.